va a gozar. Me gustas, cómo te mueves, mamá, mamá, mamá. Ay, sí, ay. No dejes que tu vida eclipse sin color, de que ningún hechizo la vida te dará. Pero deje ya todas sus tormentas atrás, calla las fantasías, que la alegría te vas a poner. Parte de tu vida. Ey, ven, y tú todavía no eres fan. Déjate querer, ya somos parte de tu vida. ¿Y cómo te mueves? Oye, mamita, ay, ay, ay, ay. Sabor.